Hemos quedado hoy con Nekane Jurado. Buenas tardes, Nekane. Hola, buenas tardes, Paco, y todos los Ella amigos que es nos escuchan. licenciada en ciencias económicas, en ciencias actuariales, financieras, en psicología clínica, tiene máster en finanzas públicas y hemos quedado con ella porque en mitad de todo este lío del coronavirus, pues a lo mejor están ocurriendo otras cosas que igual no salen en los medios convencionales o se nos pasan por alto. Entonces, por eso hemos querido quedar con ella y para que nos explique algunas de esas cosas que quizás están ocurriendo ahora mismo también y que nos están pasando por alto. ¿Por dónde querías empezar entonces tú? Porque querías empezar explicando algunos conceptos. ¿Por dónde querías empezar, Nicanor? Sí, yo quería igual con lo que hablamos siempre de las burbujas, decir que en estos momentos puede estar estallando, porque claro, los datos cruciales se nos siguen ocultando, pero lo que están planteando así análisis críticos es que está estallando la burbuja de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, para entender eso, sería interesante entender cómo se ha hecho esa burbuja, qué es, la importancia que tiene y que está cambiando todo el paradigma económico. A mí me gustaría empezar por ahí. Me gustaría empezar porque el dólar es la moneda universal, si me Sí, dejáis. claro. Sí. Claro, Bueno, pues nada. ya lo comentamos en una ocasión. Radio Almaina la creamos entre unos cuantos para que, entre otras, Nekane Jurado también pudiera venir a contarnos sus observaciones y sus reflexiones sobre todas estas cosas. O sea que. Bueno, pues la observación es que, como la gente sabe, pero no está de más recordar, de la Segunda Guerra Mundial, o sea, con el plan Marshall tal, Estados Unidos, por el acuerdo de Bretton Woods, impone el dólar como moneda de reserva de todos los bancos nacionales en ese momento. De hecho, las dos terceras partes de todas las reservas estaban como media en dólares, pero el dólar tenía una convertibilidad en oro. O sea, los bancos de Francia o de España, de cualquier sitio, pues podían cambiar el papel por oro en la Reserva Federal. Nixon rompe esto en agosto del 71, porque con las huelgas de Vietnam, de Corea, de todas las que tenía montadas, pues realmente ya no tenía oro para todo el papel que estaba sacando. Entonces lo rompe temporalmente, dice, pero los grandes países, sobre todo Francia, fue muy crítico, decía, es que si no tienen detrás oro, es papel, o sea, no es Claro. nada. Y en ese descoloque y bueno, con la fuerza que tenía el petróleo, hacen un pacto 2 años después con el gran pacto con Arabia Saudí, de que se van a hacer las compras de petróleo en dólares, que es lo que empieza a llamarse el petrodólar, porque luego con la crisis de la OPEP en 1975, todos los países productores tienen un compromiso por ese pacto, que no es nada más que un pacto con Estados Unidos, de que todas las ventas de petróleo a cualquier país del mundo hay que hacerlas en dólares. Con lo cual, Claro. Estados Unidos, que nunca vuelve a poner la garantía del oro, él produce papel y además sin ningún control. Lo produce su banco central, va inundando el mundo porque los países necesitan dólares para comprar petróleo. Entonces, el dólar como papel es una mercancía más. Los países tienen que comprar dólares. Desde ahí él hace su fuerza para los boicots que hacen los países, el control que hacen los países, todo esto. Bueno, en el año, o sea, el tema de Hussein, de Irak, 2003, se dice que ya estaba vendiendo petróleo fuera del dólar. Quería poner como base el euro. De hecho, la intervención primera de Irán, se estaba hablando en todos los medios económicos de que había sido un golpe hacia el euro. Bueno, el tema es que ahí todavía China no estaba jugando fuerte. Desde que entra China y llega a convertirse en segunda potencia mundial, Sí. ya la guerra con Estados Unidos es a nivel comercial, a nivel de moneda, es totalmente abierta. Y en 2017 China logra hacer un pacto con todos los países que se están ya oponiendo abiertamente a Estados Unidos, que son, bueno, países petrolíferos para comprar petróleo, Rusia, Venezuela, Irán y Angola, se Sí, suman en sí. 2017 a romper el patrón dólar, el petrodólar, y que van a vender en yuanes. Y en 2018 ya se firma con bastantes más países, pero es que hay un acuerdo en Shanghái que todos los futuros de petróleo que va a comprar China con todos esos países se hacen ya en yuanes, los contratos de futuros. Sí, sí, Y sí. para garantizarlos dice que los va a respaldar con oro. O sea, el yuan pasa a tener detrás el patrón oro, que no lo había tenido el dólar desde el 71. Sí, Y sí, sí. en 2019, ya, o sea, es que estamos hablando de hace un año, porque es en marzo del año pasado, presentan vestido de largo el petroyuan como reserva en oro, y muchos países empiezan a comprar, como antes compraban dólares solamente para tener de reserva. Incluso el Banco Central Europeo compra petroyuanes por si acaso, para diversificar. Lleva un año el petroyuan. A la vez que se hace esto, crean una gran bolsa al estilo del Nasdaq de Estados Unidos. La crean en China para llevar todas sus cotizaciones a China. Entonces, llevamos el último año de una guerra ya en el centro de la moneda, o sea, y en el centro de la línea de flotación de Estados Unidos. Sí, Estados sí, sí. Unidos se defiende con todo el tema de los aranceles de Trump, todo lo que hemos visto, prohibiendo la tecnología, lo de no sé, Huawei, todo esto. Sabemos cómo además le dice a Europa que si compra esa tecnología lo va a vetar, va amenazando a todos, y en medio de todo esto estalla, por decirlo de alguna forma, el coronavirus. O sea, cuando estábamos en lo más alto del tema económico. Y empieza Y en una China, cosa, sí. precisamente. Aparentemente empieza en China. Sí, empieza en China. Yo una cosa que voy a decir, lo que se está diciendo hoy en día, se habla mucho de la moneda fiduciaria y del dólar fiduciario, en contra de lo que se llamaba antes el petrodólar. ¿Qué es el dólar fiduciario? Bueno, el dinero es fiduciario. Fiduciario, cuando miramos un diccionario, y en economía nos decían eso, o sea, ¿qué es el dinero? Y es una pregunta que a veces he hecho en mis conferencias a la gente: ¿qué es el dinero? Y claro, el dinero al final es un papel, porque acabo diciéndoles, es un elemento fiduciario. Quiere decir, viene de la palabra fe. Quiere decir que cuando alguien nos da un billete de 50 euros o de 50 dólares, o Sí. sea, detrás no hay nada. O sea, porque ya no hay oro, ya no hay nada que lo avale. Tiene el valor real del papel. Y la fe, la Sí. confianza, por eso se llama fiduciario, que nosotros ponemos en que quien ha emitido ese papel le reconoce ese valor, y que toda la sociedad se lo reconoce, y que yo puedo cambiarlo por productos que me dicen que tiene ese valor, pero solamente es fiduciario. Entonces, Estados Unidos ha estado inundando todo el mundo de dólares. Muchas veces hemos dicho, cuando estalle esta burbuja, cuando es una burbuja enorme, dicen que puede estar en más de 1 a 1.000 de su valor, o sea, que lo que hoy son 1.000 dólares, igual realmente solo puede comprar lo de uno si fuésemos al valor real de todos los de esa masa que está en el mundo. Sí. Y entonces, como solo llame fe, la ha perdido con el petroyuan y con su desgaste de potencia. Y por eso está diciendo que ya los países están huyendo de comprarle dólares. Además, le compraban dólares para comprar petróleo, y en estos momentos grandes productores de petróleo, como estoy diciendo, Rusia, Venezuela, Irán, Angola y algún otro, se han salido de la disciplina. Sí, sí, Entonces, sí. no les sirve para nada el papel. O sea, se ha roto la fe en el dólar. Y ese es el inicio del estallido de su burbuja, de toda la Reserva Federal de Estados Unidos, que su única misión era pues inundar el mundo de dólares, que ahora no sirven para nada. Sí. Pues bien, entonces ahí ya estamos viendo cómo China le está ganando esa guerra económica que está habiendo entre ambos. Pues China ha sabido darle valor a su moneda y está habiendo cada vez más países que se ponen a su favor. Y entonces, claro, en mitad de esto surge lo del coronavirus, que aparentemente surge en China. y que en principio a la primera economía que le perjudica es a la China, precisamente. Así es. Y es que es así. Y cuando vemos, además al principio, cuando vemos cómo se para toda la economía china por esa disciplina, ¿no? Y por ese gobierno centralizado que mantiene esa disciplina, pues realmente hay países que se frotan las manos. O sea, de hecho lo estaban diciendo, lo dijo Trump, lo ha dicho la prensa económica europea. Bueno, pues esto es una oportunidad para repatriar empresas, para aumentar nuestras producciones, para, o sea, lo veían, bueno, pues como una oportunidad para la industria occidental, por decirlo de alguna Claro, todo, forma. toda la industria occidental que había llevado y había fabricado y había construido su fábrica allí, pues ahora estaban viendo la posibilidad de que si China cae, trae de nuevo todas esas fábricas para acá. Sí, y además, pues eso, como a un coste bajo, porque pensaban desmantelarlas por nada y hubo una gran presión sobre el yuan, pues es el juego de las bolsas, una gran presión sobre el yuan, lo empezaron pues a atacar para que se devaluara. Aparentemente China no estaba haciendo nada, en los mercados decían, en esta apariencia, digo aparentemente, o Sí. sea, pues cómo no devalúan, cómo no se están medidas. Entonces empezaron las bolsas pues con unos se mueven por el pánico y otros por la avaricia de dejarlas caer a niveles máximos para luego comprar muy barato, que Sí, es lo sí. que hacen los grandes tiburones, fondos buitres. Entonces las bolsas empezaron a especular muy fuertemente contra China y la dejaron caer, y cuando llegó a un nivel, o sea, de caída de precio de saldo, pero sin esperar al nivel, como si dijésemos ya que iban a entrar los tiburones, China ha hecho una jugada maestra, que de hecho muchos analistas económicos lo han llamado la jugada jaque mate, y es que en el mismo minuto, o sea, por orden del gobierno chino, se estaban comprando las acciones de todos los accionistas europeos y estadounidenses, curiosamente. O Ajá. sea, las acciones de empresas chinas, porque ellos estaban especulando contra China, la estaban llevando hacia abajo. Entonces, a precio de saldo, China se ha hecho con paquetes de acciones importantísimos, o sea, de miles de millones, con lo cual la jugada es maestra, porque no solamente han comprado la participación que tenía Estados Unidos y Europa en esas empresas que habían llevado, y una parte la tenía el gobierno chino por la normativa que tiene, sino que se las han comprado a precio de saldo. Cuando se Claro. pase la fiebre, pues esto se va a revalorizar, con lo cual solamente con esa revalorización han pagado todo el coste que les ha supuesto el parón y la atención del coronavirus. Pero una cosa mejor es que todos los grandes beneficios que están dando todas esas grandes tecnológicas y las empresas que acaban de comprar en bolsa se van a quedar en China. Claro. Ya son beneficios que no se van a repatriar. Entonces, el mundo financiero especulativo se ha visto tocado en lo más grande. Y claro, ese mundo son los grandes tiburones, son las grandes fortunas, son los que están tomando las decisiones mundiales. Entonces, se están moviendo muy rápido. Tampoco sé si es casual, en un movimiento armamentístico que tampoco tenía precedentes, Sí, desde la Segunda Guerra Mundial. entonces, vamos a Y ver, ¿para todo qué? esto se está dando en una semana, Todo esto se está dando desde que estamos hablando del coronavirus. O sea, de pronto, en la medida con lo del coronavirus, todas esas empresas que tenían parte de participaciones del gobierno chino y otras partes europeas y estadounidenses y que estaban allí montadas y que de pronto por el coronavirus se paraliza todo, pues dicen, bueno, pues ahora al paralizarse todo, pues esto lo vendemos, ponemos las acciones en venta, esperamos a que se puedan vender por una ganga y de pronto el gobierno chino, en cuanto ha llegado a un precio que le ha interesado, de golpe lo ha comprado todo a nivel mundial, Exacto, sin dejar de accionar, sin dejar reaccionar a nadie. Es una maniobra evidentemente planificada por parte del gobierno chino para quedarse con los principales paquetes de inversión de todas esas empresas. Ahora de pronto todas esas empresas que las grandes empresas europeas han estado montando allí porque la mano de obra era barata, pero el capital con el que iban, buena parte era europeo, estadounidense, etcétera, etcétera, de pronto todo el capital se han convertido en chino. del Estado Exacto, chino. las grandes que estaban jugándolas en la bolsa, Sí. son grandes farmacológicas, son de microchip, de alta tecnología, es decir, que es una selección de lo más interesante, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de Sí, cualquier cosa, de en cualquier cosa. realidad. Claro, y esa maniobra, claro, por lo que tú dices, se ha denominado como jaque mate, claro, esa maniobra de pronto los chinos durante años han estado dejando que la industria europea y estadounidense vaya, monte fábrica allí, ellos ponían la mano de obra y buena parte de los beneficios se escapaban a Europa y ahora de pronto los beneficios que aquello dé van a ser para ellos. Han Sí, sabido y jugar su eso, partida, han sabido jugar su partida, las cosas como son. Si estamos claro, en el y negocio de la fíjate, bolsa, ellos han sabido jugar su partida. exacto, y eso le sumas que llevaban jugando un año encajando muy bien el petroyuan con reserva en oro, que no lo tiene el petrodólar, repito. Entonces, bueno, de hecho, que es otro elemento para pensar, y no es que seamos conspiradores, pero es otro elemento para pensar. Italia está, desde hace tiempo, se ha visto con sus crisis, con sus cosas, como desgajada cuando se hablaba de los PIGS, ¿no? En la anterior crisis, ¿no? Los países mediterráneos, ¿no? Un poco los que éramos los países basura para Alemania y para. Entonces, ahí estaba metida Italia, aunque había sido fundadora de la Unión Europea. Entonces, Italia había perdido ya esa ligazón de fundadora y se estaba moviendo hacia Rusia y hacia China con todo y estaba muy bien posicionada con todo el tema de la nueva ruta de la seda China. Entonces, Italia había empezado también a acercarse al petroyuan y estaba haciendo compras de petróleo también una parte con petroyuan. Y curiosamente es el país más atacado en Europa. Sí. Son solo casualidades, ¿no? Sí, De sí, estas sí, sí. tormentas que son Sí, casualidades, son casualidades que pero no que podemos decir esto es por esto, ha sido una maniobra, no, no estamos diciendo cosas que coinciden, luego que cada uno saque sus conclusiones ante todo esto, claro. Que cada uno, el que le guste especular más, que especule más, el que le guste creer en la coincidencia o en la casualidad, ¿no? Pues que piense en la coincidencia o en la casualidad. Bueno, y tú comentabas que encima hay una serie de maniobras militares, has comentado también. pues sí, a ver, llevamos Movimientos mucho militares. tiempo, sí, llevamos mucho, mucho tiempo con, bueno, por una parte, China. Es decir, que a lo largo de su historia nunca ha invadido, bueno, dentro de lo que es su territorio chino, pues han tenido todas las luchas de dinastías, de no sé qué, como todos los países feudales. Pero bueno, quiero decir que el único país que ha invadido, la única guerra de invasión de ella ha sido el Tíbet, Sí. y por unas causas muy concretas. Pero ella nunca ha sido invasora, siempre se ha defendido todas las guerras de Indochina y tal, siempre ella ha sido invadida. Entonces, tiene una filosofía confuciana, una filosofía que tiene una cultura que igual nos es difícil comprender. Entonces, tenía una inversión en armamento de forma histórica muy, muy baja, no porque fuera tercermundista, como dicen algunos, porque la URSS podía tener un desarrollo social, digo, de hace no sé qué, bajo y tenía un armamento impresionante en los años Sí. 70, 80. Entonces, China empezó todo su desarrollo y ya se estaba llegando a ser la potencia que es y seguía sin invertir en armamento. Desde hace 10 años esta parte, cuando empieza ya realmente toda la reocupación del Pacífico y el marcaje que empieza a hacer Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba perdiendo la carrera económica, pero quería consolidar la de ser el gendarme del universo y Sí, entonces sí. mantener la primera potencia militar, que es lo que decíamos, hace una lucha a Estados Unidos por todo el dominio del Pacífico, de control de África. Y entonces, China hace inversiones durante los 10 últimos años de dos dígitos del PIB, de más del 10% del PIB. En estos momentos, o sea, el armamento chino es desconocido, solamente podemos decir eso, que con lo grande que es su capacidad de riqueza, su PIB, que es el más grande del mundo, pues el 10% en los últimos 10 años seguido lo está invirtiendo en armamento y en cosas además que han desarrollado ellos, muchas, o sea, que después es desconocido. Sí. Entonces, Digo que eso lo tienen ahí. De hecho, han hecho un par de desfiles que se decía que ni tan siquiera enseñaban, que estaban enseñando como lo más básico, pero para demostrar pues lo a qué están dispuestos. Y en medio de todo esto, Estados Unidos se ha descontrolado. Y bueno, pues era noticia el desembarco que pensaban hacer en Europa, por cierto, tocando Italia, que de la que estamos hablando, que hace 2 días nos decían que se había parado ese desembarco de tropas de Estados Unidos, pues para hacer unas maniobras, curiosamente, en la frontera de Rusia. Llevamos años que en toda esta Guerra Fría muy, muy tensa, que es el eje, como decimos, Rusia, China, Venezuela, Irán y Estados Unidos por la otra parte, sus países aliados, pero igual, y estas noticias están ocultas porque se están dando con el coronavirus, igual. La noticia más interesante, digo la última, todas son interesantes, es que Estados Unidos y Gran Bretaña han empezado ya a invadir Yemen con sus tropas. Y ha sido esta semana. Hoy es jueves, pues estamos Sí. hablando de esta semana. Han desembarcado ya en Yemen con la frontera de Arabia, en la frontera de Arabia Saudita, 450 elementos militares. Van a desembarcar, pues, a lo largo de la semana, esta semana o la que viene, 3.000 militares, pero con helicópteros, con carros de Sí, combate. con todo Y el material. curiosamente, no he comentado que este desembarco en Yemen y encima en la frontera con Arabia Saudí se está dando a 10 días de vista de otro hecho que tampoco ha salido mucho en los medios, y es que el fin de semana del 7-8 de marzo, y fijaros que estamos a 19 de marzo, es que todo está yendo a una velocidad meteórica, Arabia Saudí sufrió un intento de golpe de Estado que estaban liderando familia de la familia real, o sea, Sí. tíos, primos, y fue abortado. Este golpe de Estado estaba dirigido desde Estados Unidos con la ayuda y la colaboración necesaria de Israel, y desde el mismo momento que abortan el golpe de Estado, Arabia Saudí dice que rompe definitivamente, bueno, y el golpe de Estado se lo dan por lo que estoy diciendo, porque se había sumado ya a la venta de petróleo en Petroyuan, En Petrojón. una parte, porque la otra lo estaba haciendo en petrodólares. Entonces, la familia saudí dijo, después de este golpe de Estado, o sea, la semana pasada, que rompía el pacto histórico del petrodólar, y esto es que no ha salido, pues yo digo que está ya la burbuja de la Reserva Federal pinchada, y que se pasaba totalmente al petroyuan. Esto lo estaba declarando hace una semana, o sea, menos de una semana, y antes de ayer se estaba invadiendo Yemen por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña, que también habría que estudiar el Brexit y todos los movimientos en estas nuevas alineaciones Sí, globales, no sé cómo geoestratégica, decirte claro. eso. Aquí hay una serie de movimientos geoestratégicos donde, claro, Arabia Saudí no ha sido capaz de controlar Yemen y de pronto aparecen los gringos y los ingleses allí, en teoría, pues claro, si están ocupando Yemen, en teoría a favor de Arabia, pero están haciendo una maniobra a la propia frontera de Arabia Saudí, en mitad de esta movida donde Arabia Saudí se pasa al Petroyuan y se posiciona, en ese caso, más bien con China, con Rusia. Sí, de hecho, el acercamiento y el apoyo rápido de ponerse a su servicio para controlar todo el golpe de Estado ha sido de Rusia. Y si han podido pararlo, ha debido de ser por la información del espionaje ruso. Y claro, la ocupación ahora de Yemen, además de que esto ha salido en la prensa francesa, están diciendo que el objetivo es instalar bases militares muy rápido en Yemen, y no solamente pueden controlar Arabia Saudí, por si en estos momentos, después de 50 años, cambia de bando, Claro. y sobre todo controlar a Irán, que es el otro grande que están ahí, Claro, porque su y aliado hasta Irán está ahora era también Arabia en el Saudí. petroyuan. Claro, Arabia Saudí hasta ahora era el aliado principal de Estados Unidos en la zona, al margen de Israel, ¿no? Entonces, si Claro, Arabia claro. Saudí ahora da este cambio, eso pueden ser unas bases en Yemen muy interesantes de cara. Claro, Pues la verdad es que, claro, con lo del coronavirus, estamos todos encerrados en las casas, asomados a los balcones, bueno, el que tenga balcón, pero están ocurriendo una serie de cosas un poquito más allá de nuestro horizonte, que no nos traen los medios de comunicación, que no sabemos a dónde nos pueden llevar. Y en mitad de esto, encima, pues resulta que esas maniobras de 30.000 soldados estadounidenses que vienen a Europa a hacer esas maniobras militares cerca de la frontera en Eslovaquia y por ahí, cerca de la frontera con Rusia, Sí. soldados que dice el gobierno estadounidense que están sanos y que no tienen problema de coronavirus, no necesitan mascarilla. La vacuna que Claro, te la resulta, hayan resulta que la salido o enfermedad que te sale ha en China, salido. resulta que esos 30.000 soldados que acaban de llegar, que son esas maniobras más grandes que va a hacer Estados Unidos desde la Guerra Fría, los soldados que mandan no necesitan mascarilla porque están sanos, según dicen ellos. Y aquí en Europa pues anda todo el mundo con la mascarilla y escondido en sus casas, no sé qué. El ejército en las calles en todos los países, por lo menos en España, en Francia, etcétera. Y los Sí, gringos aterrizan. de todas formas, está habiendo movimientos muy rápidos. La última noticia sobre este tema es que habían desembarcado 6.000 y van a retardar el desembarco del resto. Pero esto es noticia de hace 2 días, después de que estaban preparadas todas esas maniobras. Entonces no hay una explicación clara. No sé si es que se los llevan a todos para Yemen, se A van lo todos mejor, al Pacífico. claro, a lo mejor después de lo del 7 y 8 y el cambio de Arabia Saudí, han decidido diversificar y en vez de los 30.000 meterlos aquí, se están llevando algunos para allá y los van a Exacto, en repartir. estos sí, los desembarcados efectivos, noticia de hace 2 días, decían que eran 6.000 y que paralizaban un poco los otros, pero sí que habían desembarcado bastante material bélico, desde carros de combate, aviones de combate, y ese se queda. Y Claro. luego, hablando de los carros de combate, o sea, información de la prensa francesa de 17, el día 17 de marzo, prensa que salía ayer, se estaba informando de 18 carros blindados del ejército francés estaban entrando en París, se ven las filas, vamos, y no es el 8 de mayo, día del desfile militar de la victoria, ni nada de eso, y estaban patrullando por las calles. Entonces, a todo esto se une la desazón del ejército, nos han metido el ejército en las calles. Claro. Claro, nos lo venden como el que está desinfectando, lo vemos en la tele, las pocas cabinas de teléfonos que quedan, ¿no? Eso, así los veíamos. Pero, ¿qué pasa? Que para tenernos en casa, si con las multas astronómicas que están poniendo, la disuasión económica ya es importante. Cuando te enteres que a tu vecino le han puesto una multa de 600 euros, no sales. Ya no sale, pero aunque te quedes sin pan, vaya. Aunque te Claro, quedes sin pan. yo digo que no tiene sentido si no lo entendemos como que están manejando una información mucho mayor y está pasando algo. Pero bueno, hablar de todo esto también parece que pierdes credibilidad porque parece que estás en las teorías de la conspiración, pero siempre es plantearnos los carros de blindados del ejército francés en París, o sea, ¿están ayudando a que la gente se mantenga en la calle, Claro, en casa y que encima te digan que no cunda el pánico, si el porque pánico es solo verlos a ellos? ¿Qué significa todo esto? ¿O realmente nos quieren meter un pánico mayor para cuando nos presenten todo? Pues esta es la famosa teoría del shock de la claro, que nos hablaba, para que si ¿no? pasa algo o algo que ellos ya saben que va a pasar, pues de pronto nos lo metan con un poquito más de vaselina y nos Sí, porque va a resulte un estar poco más fácil todo de tragar. controlado. Claro. Porque lo que tú Sí, dices, o sí. sea, si cualquier estado en mitad de una crisis sanitaria como la que estamos necesita sacar a los militares, pues con que vayan repartidos con los policías en coches y en vehículos normales es suficiente. De ahí a tanques es una cosa que dice uno, ¿para qué? ¿El tanque para qué? No, Entonces. pero si eso encima con el Departamento de Interior, tú sabes, toda la Guardia Civil, las policías que tenemos, los Sí, sí, Mossos, sí. nosotros a los ertzainas, a los otros, tenemos un montón, solo con que te vayan 3 coches de ertzaina patrullando, y bueno, si encima ya les unes la Guardia Civil, si es que no necesitas más, porque es lo que Sí, digo, sí, sí. como se ha puesto justo la multa económica es la represión económica y Sí, la pero gente precisamente una de puede las cosas, la multa que es la de la ley, la de la ley Mordaza, las sí. sanciones que se iban a, que se pusieron y que dijo este gobierno cuando entrara que iba a reconvertir la ley Mordaza, que le iban a reformar, no sé qué, no se ha reformado y esas son las que nos están aplicando ahora en esta movida. Bueno, las que le están aplicando a que esté saliendo. Yo he procurado no salir de mi casa por lo que pueda pasar. Pero vaya. Pues ayer en el País Vasco, solo ayer se pusieron 600 multas económicas, muy altas, solo ayer, más que el lunes y el martes junto, que entre los dos días se habían puesto 400. Entonces, cuando la gente se da cuenta de esto, pues enseguida van a dejar de salir, porque todos nos enteramos, ¿no? Si la ponen a tu vecino, a tu hermano, a tu familia, Claro. y entonces el ejército es que está sobrando. Hombre, el ejército, dices, si realmente la pandemia, o sea, porque sí es cierto que el virus se contagia muy rápido y que nos vamos a acabar contagiando todos, pero bueno, como una gripe, que te están diciendo que el porcentaje de casos que lo van a llevar mal, pues es pequeño, pero aún así, si se contagia toda la población, aunque hablemos de un contagio pequeño, pues es una saturación de UCI y hospitales, pues está bien que el ejército esté, pues para poner sus farmacias, que por cierto son muy buenas, a producir elementos, que si tienen ambulancias militares, pues estén ayudando a trasladar enfermos. Quiero decir que tendrían una misión, pero no la de patrullar Claro. las calles, O la, sería o... más en toda su parte sanitaria, por decirlo de alguna forma, Claro, o y de de estar reforzar. al lado del tal Simón este que el responsable sanitario de toda la pandemia que sale en televisión de vez en cuando explicando cómo van las cosas, de estar al lado de ese señor para que todos veamos a los militares al lado de él, que tampoco pinta mucho. Porque que Pues aparecieran no, ese pero es que señor y además unos han señores puesto con una 10.000 bata blanca cuerpos. diciendo que esto es una pandemia sanitaria, hay que hacer esto, aquello. No, no. No hay ninguna necesidad de que aparecieran estos señores con un uniforme al lado de él, ¿no? Exacto. Y además es que aparecen con uniforme, con todas sus medallas, como es que es toda la parafernalia del poder, ¿no? Del poder de Sí. dominación, por decirlo de alguna forma, porque no aparecen, pues como aparece el ministro, ¿no? Con su trajecito, con su chaqueta. O sea, aparecen con todas unas señas de identidad, ¿no? Que no las tenemos muy metidas en el subconsciente. Es que algunos nos remiten, pues, a visiones del franquismo, que aparecía ahí alguien con los militares detrás, a darte el parte del día o la notificación que fuera. Y es que están los tres cuerpos, está defensa, interior y la Guardia Civil. Sí, Entonces, sí, día a día, ¿no? ¿Qué nos están preparando? O sea, porque claro, esto es como las vacunas. Vas viendo esa imagen y al principio te choca y luego ya la ves normal. Entonces, el problema, pues, es que a veces nos podemos hacer preguntas. ¿Esto es un ensayo general para otra cosa? Porque siempre son necesarios esos sí, ensayos sí. generales, o por lo menos si se han hecho mejor, con toda esta tecnología que hay del control social, ¿por qué todas las televisiones y todos los medios de comunicación solo hacen que decimos tranquilos, tranquilos, pero nos están inoculando una cantidad de miedo en todas las noticias? Es una contradicción. Tranquilos, pero os cuento todo esto. Tranquilos, pero os cuento más. Sí. Entonces, algo hace discordancia. Yo creo que es momento de estar muy atentos, o sea, la conciencia en este nivel de alerta para discernir y muchas veces ver que las grandes realidades las tenemos, pero no queremos verlas, no queremos creerlas y además nos están contando un contrarrelato. A veces, estos días, yo pienso en los judíos. Digo, hombre, ¿cómo los confinaron y cómo Claro. llenaron los trenes con ellos porque los iban a cambiar de lugar y cómo acabaron metiéndonos en grandes duchas para desinfectarlos, ¿no? O Sí. sea, y el pueblo creyéndose otro relato. Claro. Bueno, Ese es el Nekane, tema. pues si te parece, lo dejamos aquí y como por suerte o por desgracia creemos que los acontecimientos van a seguir evolucionando. Pues que si te parece quedamos para otro día para según cómo hayan ido evolucionando estos acontecimientos, lo que vayamos sabiendo de Yemen, lo que ya vayamos sabiendo de esas maniobras, lo que vaya ocurriendo con el coronavirus, etcétera, etcétera, pues quedamos en otra ocasión para seguir indagando y comentándolas, ¿te parece? Bien, y si no, pues hay base para que invaden y comenten otros. Exactamente, Es también hay una base para que aportación si otros final. quieren entrar en el diálogo, pues que entren también. Pues muchas gracias Claro. por habernos traído esta interesantes informaciones y con estas reflexiones. Pues gracias a vosotros y sobre todo a ti, Paco, por estar haciendo en este momento toda esta labor de poner otros puntos de vista. Es importantísimo el trabajo que haces y que hacen grupos como tú, sobre todo en momentos en que, como decimos, todo el poder tiene sus medios de información que parecen únicos. O sea, gracias a vosotros, de verdad. Venga, pues seguimos en contacto para seguir trayendo estas cosas que no salen en Telecinco. Venga, hasta otro día.